Desconfianza tengo de tu cariño. Desconfianza de tu amor. Paso las noches pensando con esta duda que me atormenta. Sufro mucho con esta incertidumbre. Ya mis ojos llorando te están. Me ven la bomba de Puerto Rico, la bailan los colombianos, la baila el venezolano y mis amigos peruanos. Mi bomba se baila en Francia y también los italianos. Mi bomba no tiene precio, la baila el pobre y el rico. Cucatapu, catapum, pum, po, hey. Mi bomba sonó. Echa pa' allá que mi bomba sonó, sonó. Esta bomba soberana es la mezcolanza aquí, el alma de Puerto Rico y la música cubana. Las mujeres provincianas y las de la capital, oye mi bomba sonar, todas las bailan con ganas. Cucatapu, catapum, pum, po, hey. Mi bomba sonó. Echa pa' allá que mi bomba sonó, sonó. Catapum, pum, po, hey. Mi bomba sonó. Bomba, bomba, bomba, la que traigo yo. Yo quiero bailar, yo quiero gozar. Ahora mi bomba. Oye, yo me voy con mi bomba para rumbear. Te lo digo yo, mamá, la rumba ya va a empezar. Mi bomba sonó. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Soledad, para mi hijo y yo, algún día habrá un Alfredito Linares. Thank you. Pulso Producciones presenta Alfredito Linares. Oye mi pachanga, ritmo sabroso, suena el Alfredito que está tocando. Mi piano viene sonando, Linares te invita allá. Oye mi pachanga, ritmo sabroso, pégale Alfredito, sigue tumbando. Esta es una invitación al pachanguero de corazón. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Y yo le mi su bajo. Sabrosito así, mueve la cintura Inés, parrandeando vas, la cintura con los pies, con tambores y maracas, de este ritmo tropical, con tambores y maracas, del ritmo bien tropical. Si quieres bailar, ven que yo te enseñaré, cogiendo al compás, la cintura con los pies. Listo están. Alberto Linares. ¡Goza!